Yo acostumbro, a mí no me gusta que hablen. A mis hijas cuando chiquitas yo les cantaba en portugués porque yo vivía en el Brasil. Bueno, cántela. No, cántenos una. Ahora que me cambio otra. Voy da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E a outra é tutu marambá, não chega mais cá, que a mãe da criança te manda pegar. Sí. Yo les cantaba a mis pichonas cuando vivíamos en Porto Alegre y eran chiquitas y que todo el mundo hablaba en portugués y yo aprendí entonces a hablar un poquito en portugués.